A ver, voy a tratar de tomar contacto con Beto Almeida. Beto, que me cuente, a ver, con cierta objetividad. Digo cierta, porque uno no es objetivo del todo. Siempre está parado en algún sitio y cuenta las cosas desde ese sitio. Pero yo le decía a Beto Almeida que por ahí las informaciones que recibimos acá están todas producidas por gente que es opositora a Bolsonaro. Entonces, bueno, la culpa de la pandemia y del desastre de la pandemia en Brasil la tiene Bolsonaro. Yo no sé si esto es realmente así. Beto Almeida, ¿estás por ahí? Sí, claro que sí, Kike, un saludo a ti, los ointes, querido ointe de esa emisora en la Sierra de Córdoba. Ajá, hablando bueno. Desde Brasilia, te digo que sí. Es verdad que la objetividad perfecta es como la perfección celestial. Sí. No se alcanza acá. No. Se alcanza. No. Lo químicamente perfecto en la manera de mirar. Sí. Es imposible, sí, tanto sí. Es así que la humanidad inventó el tango y el samba, que nos salva. Claro, está bueno. No, pero insisto, tampoco es necesaria esa objetividad. En realidad, lo único que yo necesito es saber desde dónde la persona o el medio que me está diciendo lo que me está diciendo. ¿Desde dónde? ¿Con qué mirada? Estos mismos medios fueron todos apoyadores de Bolsonaro. Ajá. Entonces, después fueron se dando cuenta de la demencia administrativa sí. de Bolsonaro. Claro, ¿no? Claro. Que no inventó el virus. No, no fue él que inventó, pero tampoco lo cree que existe el virus. Ajá. Es una esquizofrenia porque no cree que existe el virus, pero al mismo tiempo recomienda que se beba cloroquina para combatir un virus que él cree que no exista. Es una esquizofrenia total. Sí. Pero mientras tanto, sí. Si no hubieran gobernadores y alcaldes que pisaran en la tierra, eso. Tuvieran senso de realismo, nosotros estaríamos con una cosa absolutamente una pandemia mucho más grave de lo que fue la gripe española. Pero de toda manera, acá yo considero, escuchando todos los infectologistas, especialistas, sí, que cuando se llega a 30 mil muertos, con una subnotificación, con un padrón de sanitario que es muy precario desde siempre, cuando sí, acá llegaron los portugueses, ajá, entonces yo puedo prever una catástrofe. Uh-huh. Yo te utilicé una vez una imagen que era muy grave, pero no está lejos. Un Maracaná lleno de cadáveres. Eso es. Esa es la imagen. Sí, sí, sí. Ahora, los gobernadores estos a los que vos haces alusión, ¿son todos gobernadores opositores, digamos, políticamente no, y previamente no a la pandemia, o se han dado vuelta ahora? Sí, se fueron dando vuelta porque percibieron el grado de demencia de claro, Bolsonaro. Claro. Y, por ejemplo, el gobernador de São Paulo fue elegido en parcería con Bolsonaro, el de sí, Rio de Janeiro también, eran aliados, sí, ¿no? Ajá. Muy aliados. Mm. Tanto es así que ahora están en pelea política muy grande, muy grave, porque son los dos estados con más población y más contaminación y más número de muertos. Sí. Por ejemplo, en Río de Janeiro ya ha muerto más gente que en China. Ajá. Más de 5.300 muertos. Mm. São Paulo tiene más porque tiene mucho más población. Claro. Y Amazonas tiene una cosa así fuera del control. Está descontrolado. Ajá. Totalmente. Mm-hmm. Lo que obliga a los coveros a hacer hora extra y sepultamiento nocturno. Basta isso para dizer, não é necessário ser muito especialista. Sepultamento noturno, o que significa? Que a subnotificação é muito maior e mais grave que o sí, que se diz por aí. Claro. Então, há estudos dizendo que o número de contaminados é 7 vezes maior. Ajá, então, 500 sí, mil vezes 7, 3.500.000. Era por ahí. Entonces estamos en una catástrofe. Claro, sí. Sí. Ahora, ¿existe la posibilidad de que, bueno, la oposición se una y hagan, no sé, un impeachment contra Bolsonaro? Es difícil. No es improbable. Uh-huh. Pero en este momento es difícil. ¿Por qué? Porque Bolsonaro vino con una línea de no dar ninguna bolilla para el Congreso. Decía que no... Claro. Con mucha arrogancia, en que no precisaba de hacer la política de toma lá da cá, de cambio, de chantaje, sí, de sí. comercio, ¿no? Decía, sí. decía, uh-huh. pero ahora cambió. Sí. Y está buscando un acuerdo con que él propio llama de vieja política, entonces son los parlamentarios que están siempre, su lema es siempre en el poder, se sí. llama el centrón, ajá, centrón. Ajá. Entonces, son parlamentares que se eligen siempre porque tienen una especialidad muy, muy, muy, muy especialista, que es estar siempre dentro del gobierno, cualquier gobierno, sí. sea del PT, del PSDB, de Bolsonaro, de militar, de cualquier cosa. Están ahora, siempre dentro del poder. Me faltan un par de datos. En principio, saber qué ha pasado con esos medios de comunicación que lo apoyaban en un principio, si es que se han dado vuelta, y si tenés idea de cuál es la opinión popular que se tiene ahora sobre Bolsonaro. ¿Volvería a ganar en una elección? En este momento podría volver a ganar, en este momento, pero mire que el parlamento él tiene mayoría sí. para impedir el impeachment, sí. en este momento, ¿no? por ahora, sí. pero con la gente más pobre, por ejemplo, tiene mucha simpatía todavía, porque incluso está pagando una especie de auxilio, ajá. que é muito pouco, são $120, mais ou menos, sim. Que las personas tienen que ser humilladas y esperar 4 días en una cola en un banco estatal, cuando Brasil tiene la mayor implementación de automación bancaria del mundo, ¿no? Para ¿Vos me querés decir Beto, me querés decir que él está comprando voluntades? No, mire... Está comprando los parlamentarios, evidentemente, pero a la gente, él está, como la gente no podría ir a trabajar, sí. porque tiene que hacer la cuarentena, se resolvió por presión muy grande de hacer una especie de un pago mensual, sí. y ahora están discutiendo si no van a transformar de 3 meses para ser permanente. Claro. Es una manera de evitar una convulsión social como está pasando en Estados Unidos ahora. Sí, sí, sí. Es una manera de evitar una convulsión y de mantener algún tipo de dinámica en la economía de compra, porque la gente, mire, el desempleo antes de la pandemia estaba en 13 millones de personas desempleadas, sí, antes sí, de la pandemia. Sí. Antes. Ajá. Pero ahora que se cerraram muitas empresas, sobretudo pequenas e médias, pero os banqueiros receberam $1 trilhão por motivo da pandemia para ajudar a dar empréstimo e sonegaram empréstimo de 83% das pequenas e microempresas. Então, sí, sí. a pandemia enriqueceu os banqueiros. É assim, sí, não? Sí. Como em Estados Unidos, sempre igual que Estados Unidos. Sí. E ao mesmo ¿Qué imagen se tiene de Argentina allí en Brasilia? Buena, positiva, de que hay control, hay un descontrol localizado en algunos sitios en Buenos Aires, ¿no? Pero sí. en la mayor parte la del país no hay una situación descontrolada, hay crecimiento, pero que y después que el gobierno relativizó el pago de la deuda, ¿no? a los banqueros, sí, sí. Están renegociando, ganando tiempo, y sí. está muy bien, porque normalmente el FMI tiene siempre una imagen vampiresca, claro, en relación, claro, a la humanidad, claro, ¿no? claro, claro, claro. ¿Y la deuda externa de Brasil cómo está? No, en ese momento no es un gran problema porque Lula la ha cambiado para una deuda externa o una deuda interna. ¿Entiendes? Entonces, hoy hay una deuda interna descontrolada con los bancos y mitad del presupuesto nacional va directamente para los bancos. Ese es el gran problema de Brasil, porque no se puede gobernar si tú tienes siempre medio presupuesto, porque 50% va a los bancos inmediatamente, automáticamente, como un oleoducto directo del tesoro al caja de los bancos. Es así. Entonces, nadie puede gobernar así. Ni Lógico, Bolsonaro ni Lula. lógico, lógico. Y No. la situación sanitaria, digamos, sabemos que hay, no sé si un descontrol, pero sabemos que hay un crecimiento monumental de los contagiados y de los muertos. Digo, Sí, son. la situación de atención sanitaria, ¿está Eso es cubierta? malísimo, Ah, malísimo, malísimo. malísimo. Pues son 500 mil contagiados oficiales, ¿no? 500 mil. Pero si tú multiplicas por 7. Después, Brasil tiene 75%, o mejor dicho, un 55% de casas sin agua corriente, sin saneamiento básico, agotamiento sanitario. Eso siempre fue así. Entonces, en este momento, Se cuando agrava. se recomienda que se laven las manos, ¿cómo van a hacer esa gente? No Claro. tiene colecta de basura, Claro. no tiene agua corriente, electricidad. Entonces, eso se agrava. Claro. Entonces, en las favelas, por ejemplo, el número de muertos es 10 veces mayor que un barrio del asfalto, un barrio de las playas en Río de Janeiro. La favela es mucho más muerto, 10 veces más. ¿Y La estadística que hacen. hospitales, camas, respiradores, hay? Hay en falta porque se cortó mucho por el neoliberalismo de Bolsonaro, se cortaron 22 mil millones de reales del presupuesto del Sistema Único de Salud, pero se fueron construyendo hospitales de campaña. Entonces, están, por ejemplo, casi agotadas las posibilidades, 90%, 95%. En Amazonas ya ultrapasó, ya está en colapso. Hospitalar, falta cama, falta respirador, falta médico. Y sim, busca contratar médicos cubanos e o governo federal, Bolsonaro, lo ha expulsado um total de 11 mil médicos cubanos que estavam acá. E agora fazem falta, Sí, não? seguro, E ele seguro. proíbe que se recontrate médicos cubanos. Beto, por fin, ¿cuál es tu esperanza o cuál es la esperanza que están manejando? No es falta de sinceridad de hablar de que yo gustaría que eso parara, ¿no? Porque estamos sufriendo mucho, la gente está muriendo mucho, son 30 mil muertes evitables, porque muchas de esas muertes son perfectamente evitables. Si hubiera a tiempo el socorro, la ayuda, la atención médica, muchos mueren en casa. O mueren porque no tienen respiradores, porque tienen que sacar de uno para poner al otro. Entonces, sinceramente, yo preveo una cosa mucho peor que viene por ahí. Viene una cosa peor. Y que va a necesitar un pedido de ayuda internacional, porque hay un desgobierno total. Estamos a 19 días sin ministro de la salud, en plena pandemia. Se demitiu dois ministros de saúde em plena pandemia e está acéfalo o Ministério da Saúde, não? Não se tomam medidas e o governo está preocupado mais em atacar a democracia, os tribunais, para que não se investiguem as irregularidades de los hijos de Bolsonaro, não? Está preocupado com isso, em cambiar a direção da Polícia Federal para não investigar, para proteger, não? E mientras tanto se van acumulando cadáveres e mais cadáveres. Então, incluso já se descobriram que muitos hospitais de campanha construídos rapidamente em 20 dias, um mês, alguns já houve corrupção em respiradores que não foram entregados, foram pagados, mas não foram entregados. Coisa... Aí eles se prenderam muitos empresários que estão nascendo corrupção com a pandemia, com a miséria e sofrimento de Claro. la gente se ganha plata. É uma coisa assim indescritível. Não há palavras mais dolorosas para descrever isso, descrever. Sí, Então, digo lo más Não tenho uma boa esperança de solução a Ahí médio está, prazo. Imagino que o Brasil tendrá obrigatoriamente que de pedir pedir ajuda a internacional. países que, como China, como Rússia, como Cuba, que souberam controlar isso e que são um exemplo para muitos, para o mundo todo. Beto, te agradezco este ratito. Lástima, digo lástima, porque uno siempre está esperando, digamos, alguna esperanza o fascinado con alguna cuestión futura que pueda suceder y te escucho con desasosiego, ¿no? Te escucho con desesperanza, justamente. Así que bueno, te mando abrazo grandote desde acá y ojalá en algún momento aparezca una lucecita al final de ese túnel, ¿no? Sim, há que buscar ajuda internacional rápido, rápido, urgente, urgente. É com muito dolor que te digo isso, porque a cada dia, em cada 10 dias, se dobra o número de mortos. A Sim, cada 10 dias. sim, sim, sim. Não é necessário dizer mais nada. Nah. Bueno, te mando un Grande abrazo grandote. abraço. Abraço. Tchau, tchau. Chao, chao. Gracias. No, Abraço. gracias a vos, muy amable. Bueno, lo escuchaste al Beto Almeida aquí en el desconcierto.